Buenas, Juan. Scumpe ascoltatore, vine venita mai un program. No digo más. Buenos días, queridos oyentes. De nuevo. Eso. Yo te lo digo en rumano y te lo traduces para español, ¿eh? No digo eso porque si hay algún rumano. ¿Crees que habrá algún rumano asistiendo a este programa? Ah, puede que sí. Mejor que no nos diga lo que yo iba a decir. Bueno, las palabras las dejamos fuera del... después de la cámara, ¿ok? Ah, bueno. Así iniciamos pues un programa, como ya escucharon, lo vi de una forma diferente, original. Y bueno. Y dime, Adriana, ¿cómo estás desde el año pasado? Porque ya no es 5/5 hace... Desde el año pasado, o sea, desde hace mucho tiempo. Sí, esto... ha pasado un año para que volvamos a estar aquí presentes. Desde el 3 de enero. Desde el 3 de enero, así que ya feliz este año. Bueno, pues les deseo feliz año nuevo 2014 para los que escuchan en esta edición de este programa 5/5. Llegamos aquí enfrente de ustedes con mil disculpas. Bueno, problemas técnicas aquí. 2000 disculpas. Ah, bueno, ok. Mil tuyas, mil mías. No, 2014 de culpas. Buena idea. 1007 de tu parte, 1007 de mía. Perfecto. Bueno, ya que el problema se ha resolvido, estamos aquí con ustedes. Los problemas, porque estos fueron primero Adriana sin internet, yo después sin calculador, sin computadora. Eso de calculador es algo ya de rumano, ¿eh? Sí, era necesario que fuera una letra más y salía otra. Sí, bueno, sí. Seguimos adelante con el programa. Disculpen ustedes. Llegamos. Se decía calculador. Lo dijiste. Sí. ¿Crees que no sé qué lo dije? No te preocupes, que si algún rumano escuchando el programa en este momento se estará riendo tanto más que nosotros. Eso sin duda. Bueno, sí. Los españoles se estarán preguntando, ¿pero qué hablan estos? ¿Qué dialecto hablan estos? Bueno, esto para quien no sabe. Dime. Un dialecto que se inventó desde el año pasado. El romanol. Sí. Así hablamos nosotros, el romanol. Sí. Bueno. Hasta luego, porque se empezó porque hay perros que hablan en romanol también. No, él solo dio la aprobación, ha dicho sí. ¿Ves? Sí. Le está diciendo compasadamente y todo. Sí. Esto está pasando aquí en nuestra edición de... Bueno, 5/5. Sí, diga usted, jefe. No iba a decir nada. A ver qué dice esto. A ver, amigo, ¿podemos seguir con el programa? Nos ha dicho no. Déjame, sigo con el programa. Deja, sigo con el programa. Dice que sí, dime que sí, dime. ¿Puedo? A ver qué me... ¿Por qué me dice que no, malvado? Bueno, a ver. No, ya sé que no. Bueno, ya sé que no me batas más, que esos dientes hacen daño, ¿eh? Ay, ay. Como bueno, verán, ¿y Adriana, puedes seguir con el programa? Bueno, yo digo que sí. A ver qué dice él. ¿Puede o no? Aún está pensando. Creo que piensa ya. Piensa más rápido, piensa más rápido, perro, como te llames. Bueno, en cuanto él decide si puedes o no seguir con el programa. Bueno, sigue con el programa. Yo no puedo seguir con el programa, pero tú puedes. Sí. Espero que él conteste a ver qué dice. Sí. Mientras él contesta, pues invitamos aquí a nuestros queridos oyentes a nuevas temas musicales. a nueva plática, bueno, a muchas cosas interesantes que, bueno, les preparó este año de 2014, ¿no? Espero que piensen positivo, que esperen energías positivas y cosas buenas de este año que acababa de empezar. Y dejo a mi... ¿Puedo seguir con el programa? Sí. O sea, tú tampoco. Dice que no. Por favor. O sea, sí, pero conmigo. Exactamente. Perfecto. Bueno. Le dejo a mi jefe la palabra de los temas musicales, que por cierto, unos temas muy interesantes, que así como son para nosotros, espero que sean también para el gusto de ustedes. Sí, ¿qué te decías? ¿Qué te decía yo? ¿Pasamos ya para el primer tema o no? Sí, sí, pasamos. Él me dice, quiero oír, o sea, quiero escuchar. Pues bien. Él me dice, sí, sí, mira cómo está entusiasmado. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar. Esa es su música, ¿no? La de Camilo VI, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿sabes que yo tengo una pregunta? ¿Quién será el Camilo V, el Camilo IV, el tercero y el segundo? Y el primero, porque ese ya es el sexto, ¿eh? Bueno. Que Tomás decía otra cosa. Ay, no sé qué me da hoy por hablar maldades. Disculpen ustedes. Ay, ahí está Adriana. Adriana Florea. Sí. Bueno, la música que ella no sabe cómo se llama. Se me olvidó. Pero me he dicho, no, di por mí porque yo no sé cómo se llama la música. ¿En serio que no sé? Se me olvidó. Algo de que el amor de mi vida eras tú o el amor de mi vida sigue siendo tú. No sé cuál de las... Bueno, eso tú lo decides. Ah, bueno, yo decía de la música que no sé. Bueno, la música se llama El amor de mi vida, de Camilo VI. ¿Así se llama? Ay, gracias por decírmelo. Sí, yo estaba aquí pensando qué música podría ir bien con esta. Ah, ya sé, voy a escoger una portuguesa llamada Taras y Manías. ¿Sabes lo que es una tara? Tara de tierra, no, sí, sí, tara. Ya entendí. Una tara básicamente es una persona que tiene una fijación por algo específico que le gusta, o hacer, o que le hagan, pero en el sentido... Uy. En el sentido, bueno, para mayores de 18, en ese sentido. Ay, ay, ay, bueno, no me pongas a pensar. Entonces, taras y manías. Que básicamente es lo mismo, pero son palabras diferentes. Bueno, entonces esta canción fue lanzada por Marco Paulo, de portugués, en 1991, creo. Y es una música muy graciosa. Me gusta esa música. Yo creo que ella es originaria de Brasil, pero no estoy seguro. Pero me parece que sí. De todas formas, sí. Es una música interesante. Yo ya podía escoger la otra, Quiere ser mi amante, pero esa creo que ya la he puesto. De Camilo César, igual. Pero no sé, pero esa seguro que nunca la he puesto. Marco Paulo con Taras y Manías. Y antes tenemos Camilo VI con El amor de mi vida. ¿Vamos a la música? Sí, exactamente. Perrito, ¿vamos a la música? Él dice que sí. Bueno, él no quiere música. Él dice pero nosotros que... y nuestros oyentes, sí, quieren música. Mientras yo pienso esa palabra y en esa música, bueno, bueno, ustedes escuchen música y yo me voy a tomar el atrevimiento de pensar en lo que dijo mi jefe. Bueno, va, ¿sí? Yo igual me voy a tomar el atrevimiento de darle play. Hasta allá, ya volvemos. Sí. se vem com essa cara de menina levada para a brincadeira? Dá-me um arrepio na pele, sinto água na boca para ficar com você. Você não tem um pingo de vergonha, que todo homem sonha ter alguém assim, realizando minhas fantasias, taras e manias. Você vem para mim, uma lady na mesa, uma louca na cama, na maior safadeza. Você diz que me ama e na minha cabeça desvario e loucura. Quando você começa, ninguém mais a segura. E mexe, remexe, se encosta, se enrosca, se abre, se mostra para mim. Me agarra, me morde, me arranha, não mude que eu quero você sempre assim. E mexe, remexe, se encosta, se enrosca, se abre, se mostra para mim. Me agarra, me morde, me arranha, não mude que eu quero você sempre assim. Quando você vem com essa cara de menina levada para a brincadeira, dá-me um arrepio na pele, sinto água na boca para ficar com você. Você não tem um pingo de vergonha, e todo homem sonha ter alguém assim, realizando minhas fantasias, taras e manias. Você vem para mim, uma lady na mesa, uma louca na cama, na maior safadeza. Você diz que me ama e na minha cabeça desvario e loucura. Quando você começa, ninguém mais a segura. E mexe, remexe, se encosta, se enrosca, se abre, se mostra para mim. Me agarra, me morde, me arranha, não mude que eu quero você sempre assim. E mexe, remexe, se encosta, se enrosca, se abre, se mostra para mim. Me agarra, me morde, me arranha, não mude que eu quero você sempre assim. Oh, e mexe, remexe, se encosta, se enrosca, se abre, se mostra para mim. Estamos de regreso, caros oyentes. Bienvenidos a esta edición de nuestro programa, que da como nombre de Cinco Quintas. Exactamente. Estamos yo y Adriana Floria, a quien desde ya saludo. Un saludo para ti, Adriana Floria. Y un saludo grandioso para ti y para nuestros queridos oyentes. Mostrar tutto il mio cuore che ha acceso più dentro me la luce che ha incontrato per strada. Claro, como la técnica está funcionando, bueno, vamos a aprovechar, ¿no? Gracias a un amigo que también le encanta ser reproductor de estudio. Él aprueba, dice que sí. Parece que todo está... Lo que más me gusta, bueno, tú puedes hacer así, ¿cierto? O así. Y ahí, sí, y ahí el perro que está probando solamente diciendo sí, sí, sí. Claro, claro. Pero yo pensaba, queridos oyentes, una pregunta para ustedes. Y en este caso para el jefe también. Por lo que yo sé y me doy cuenta, en el programa, bueno, de siempre, bueno, que no ha sucedido hasta hoy, solamente hemos sido dos. O sea, el jefe, el director y yo. Pero por lo que veo, alguien más se acercó y tuvo la bondad de brindarnos su apoyo aquí en Cinco Quintas. Pero una persona sí, que no tiene nombre y que solamente aprueba sí y no. Lo demás lo hacemos, bueno, nosotros. ¿Cierto, jefe? Sí, cierto. Y... no dejo de dejar este saludo a la persona que ha tenido la amabilidad de enviarme este modo de entretenerme. Es un programa, pero da para entretenerse. Eso puede llevarse muy en serio, pero yo lo llevo en broma, así que no sea. Es un buen programa, pero yo igual le doy un uso poco profesional. Sí, pero igual sirve de algo, ¿no? Sí, porque sabes que esto sirve para que tú puedas hacer mixajes, por ejemplo, poniendo siempre la música al mismo ritmo. Sí. Eso es bueno. Sí. Porque eso tiene medidores, tú puedes medir a cuántas batidas por minuto está y no sé cuánto y por ahí adelante. Bueno. Ay, así es la vida, así es la cosa. Sí, la técnica muy avanzada. Sí, bueno. Y a propósito de esta musiquita que escucharon los estimadísimos oyentes, esta música que escuchamos que se llama Time from Say Goodbye, tiempo para decir adiós. Y es una música bien bonita, que también la canta un señor llamado Andrea Bocelli. Sí. Que tiene una particularidad, que es, ve tanto cuanto yo. Bueno. aunque hay una cosa que él tiene más que yo. Dinero. Aunque no entiendo para... Bueno, sí, quizá en este caso sí. Ah, tendrá muchas cosas para hacer con ese dinero. Sí, sí, sí. Bueno, podía ayudar aquí pagando, no sé, una ida al café, al equipo de programa, pero no. Eso no hace eso, no sé por qué, pero bueno, en fin. Quizá porque no te conoce. Mira que es capaz de estar cierta. ¿Cómo? ¿Es posible que yo...? Nunca había pensado en él, pero es posible. Es probable. Casi que apuesto que será por eso. Una cosa muy importante, queridos oyentes. Aquí el jefe se ha dado cuenta de que soy muy inteligente. Soy muy bueno, capaz. Lo dije en broma, ¿eh? Estaba yo bromeando, ¿eh? Yo también. Ah, pero ¿quieres escuchar a un cantante de ópera? ¿Yo? Sí. Porque voy a dormir, ¿no? No. Es una interpretación que a mí me encanta. Y atención que esta no es falsificada, ¿eh? ¿Puedo ponerla? ¿O no quieres escucharla? ¿No quieres? Vale, no quieres, ok. No se bueno, escucha. Los oyentes quizá tendrán curiosidad. Aquí no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que ellos quieren y quieren también escuchar. Así que, adelante, jefe. Usted tiene la palabra. Ahí va una gran melodía. Grabación de 1909 de Enrico Caruso. Impresionante. Sí, sí, no cabe duda. Claro que yo no resisto, porque estamos en tiempo de eso. Pero bueno, sí. No, pero ¿sabes qué más me encanta en esta música? No. Bueno, te voy a poner aquí a todos los oyentes la parte que más me encanta de esta música. Solo tendré que encontrar... Ah, ok, aquí, ya va todo incierto ahora. Porque, ¿saben? Los oyentes, esto es mucho de esto, es hecho en directo, ¿no? O sea, no hay aquí cosa como que... Ah, voy a hablar de esto. Exactamente. Bueno, hacemos en mente lo que vamos a hablar. Muy poca, se diga, porque... uh-huh. Una persona que escoge una música y no sabe cómo se llama. Gracias por la... Sí. Así como sabrán, queridos oyentes, si ustedes quieren una crítica, una opinión sobre lo que pasa aquí en Cinco Quintas, bueno, ya la crítica la escucharon ustedes y directa o indirectamente, pero la escucharon y la siguen escuchando. Aquí en Radio, Radio Antena Web y Cinco Quintas. Mira la parte final de esta melodía. Atentos ahora, que es genial. Las vueltas ciertas que te dio ganas de reír porque... Parece que tiene frío. Es posible. ¿Cómo así? Queridos oyentes, disculpen, era imposible no reírme, pero... ¡Pobre Dios! Ay. Yo aún busco uno de Antonio Molina, pero yo no, ahora no sé dónde está. Espero que, bueno, el jefe ahora no me critique porque dije del Dele ese canto. Que le dio frío. Creo que esa canción fue cantada en un tiempo de invierno. Porque solo teniendo frío puede... Yo creo incluso que fue grabado bajo nieve. Yo voy a estar aquí buscando algo, pero... No... Creo que es esto. A ver si encuentro. La Rosa del Penal, de Antonio Molina. Bueno, espero no se queden enojados. Bueno, de mi parte, ¿no? De los oyentes, alguna crítica, ya saben, escriban para... Vamos a darles el correo errado para que escriban críticas y no las recibamos. 5quintas.com@radio99.info, ¿eh? Sí, sí. Ahí pueden escribir lo que ustedes quieran. Hasta que yo no me acordé de cómo se llamaba esa música. De... ¿Con quién era? Ahora no me acuerdo. Muy bien. Camilo Sesto. Camilo Sesto. Camilo Sesto. Ah, bueno. El amor de mi vida. Sí. No, que Camilo Sesto no es el amor de mi vida. Así parece. Porque tú lo recuerdas más que yo, ¿eh? Bueno. Ay, ay. Sí, eso es justamente lo que pasó. Bueno, son por culpa de las emociones. Hace tiempo que ya no estamos aquí haciendo programa en radio. Sí, Radio Antena Web. 5 quintas. Ay, ay. Sí, sí, eso es. Bueno, tantas emociones. Ustedes se darán cuenta de que... Bueno, así es el curso de los días, de la vida, con emociones. Justamente por eso es un poquito más difícil de recordar algunas cosas, unas cosas pequeñas, como la música. Bueno, yo estaba aquí buscando. Qué pena que no encuentro lo que quiero. Qué pena. Porque yo explico. Hay un cantante llamado Antonio Molina, que es un cantante de coplas. Y a ver, él termina algo como que... Pero lo hace con una precisión brutal. Sí. Algo de árabe. No, es español, pero las vueltas que... No, me refiero... No. Yo sé que era el tipo de cantar que era árabe, no el idioma. Yo sé. Sí, yo sé. Por eso me reí, porque no sé por qué le dije, no, es español. Por favor, eres mi jefe, pero tanto así para hacerme quedar mal enfrente de los oyentes. Queridos oyentes, estoy enfrente de ustedes, ¿me ven? Por favor, si me ven, no me miren, ¿eh? Si me miran, no me vean. Por favor, tengo un consejo para ustedes. Pongan sus manos en los oídos para que no me vean. Exactamente. Es una buena... Bueno, yo creo que mejor que se tapen los ojos para no escucharte. Ah, sí. Es mejor así. Bueno. Ay, ay. Y vamos a más música, ¿no? Claro, como Sarah Brightman, Sarah Brightman con Time to Say Goodbye. Yes, sí. Music from Sainte North American, Sarah Brightman, music, es tan bonita, es amazing, es beautiful, es wonderful, y bueno, canta muy bien, sí, fuerte vine, estaba escuchando. Y entonces, en Antena Web, program 5 Quintas, present Sarah Brightman in exclusive. Sarah Brightman, time to say goodbye. Direct from Portugal, around the world. But no one music. I have two music para los oyentes. Ay, jefe, ¿cuánto hablo inglés? Entendí ni papas. La otra música, ¿cómo se llama? Adriana, marcas de ayer. Yes. Creo que tiene más su nombre. ¿Cómo se dice? Ahora pasas para el humano, perfecto. bien. Okay. Bien. ¿Cómo que vine? Sarah Brightman. Vine, no contestes. With Time to Say Goodbye and Adriana Mesadri with Marcus de Ayer. Tengo que decir así en inglés, ¿no? Marcus de Ayer. Wow, qué aire de inglés tienes, ¿eh? Yeah, British English, ¿no? Ay, ay, ay. Not American English. Yes, British English. Seguimos con la música, queridos oyentes, porque... He comido una patata caliente, no puedo hablar. Yo no entiendo nada. Para serle sincera, yo soy... American English or British English. O sea, inglés de América o inglés de Britania. Ah, bueno, yo ni entiendo ni la una ni la otra. Son iguales. Bueno, solo quiero decir que, por ejemplo, los... Vamos a ver. Imaginemos Britney Spears, ¿no? Por ejemplo. En American English, Britney Spears... En British English, Britney Spears. La R se fue. Pobrecita, ¿dónde? Ellos no dicen la R. ¿Pero así. Dónde se fue? Bueno, depende, no sé. Creo que se quedó en los Estados Unidos. No tenía dinero para llevar todo el nombre. Pobrecita. La dejaron por ahí. O por ejemplo, Mariah Carey en Estados Unidos. En British, Mariah Carey. No se explica que es algo diferente. Por cierto, yo tengo un micrófono que es Kenyon. Ese es en Kenia, sí. Claro, una broma. Y ahora, Kenyon, atención, el dinero de los derechos publicitarios, ¿eh? Aquí vos hicimos publicidad. Ah, bueno, ese micrófono no funciona, ¿no? ¿O funciona? Sí, funciona muy bien. ¿Lo tiene? Bueno, 10,000 euros. ¿Hace cuánto tiempo tienes ese micrófono? Desde el año pasado. Ah, y desde el año pasado, pero ¿desde el 31 de diciembre o desde el 1 de enero? No, desde el año pasado, de verdad, o sea, no desde hace algunos meses, no. Desde el año pasado... Te explico. De abril. Ah, Ah, de David del año pasado, uh-huh. Entendí. Sí, sí, sí. O sea, ¿y le das mucho uso o no? Dime. Uy, muchísimo. Vale, vale, 15,000 euros. ¿Y te fue accesible? O sea, ¿lo compraste bien o fue muy caro? ¿Cómo ves? Lo compré tan bien que me gustó recibirlo de regalo. Ah, bueno, 10,000 euros otra vez. Ya estamos ganando casi 20,000 euros y... Bueno, suficiente para que... Y dime una cosa, ¿ese micrófono tiene alcance? ¿Capta bien? ¿Graba bien? Dime. ¿Tiene? Perfectamente bien. Muy bien. 12,500 euros. Si no, nuestros queridos oyentes, ¿cómo me van a escuchar a mí? Sino gracias a ese micrófono que se llama... ¿Puedo decir cómo? ¿Cómo? Ay, pero se me olvidó. Se llama Canyon, ¿no? Sí, eso. ¡Vale! ¡20,000 euros! ¡Yeah! Ya ganamos. Eso ya es nuestro. No sí. Quiero saber. Ya es nuestro. Exactamente. Así que, Canyon, por favor, número 000000000000. Ese es el NIM para que puedan depositar. No. Esos 20,000 euros para nuestra cuenta bancaria, ¿eh? También yo tengo otra cuenta. 031. ¿Cómo es? 670-6705. Vale. Marquen ese número y díganle a todos los amigos de ustedes que marquen ese número. Y verán qué bien la lleva. Sí, que escuchen Radio Antanoel también. Sí, ahí se escucha mejor. Ya verán. Sí, márquenlo, que es gratis. Sí. Solo cuesta el precio del contrato que hacen con la operadora para tener la línea. Exactamente. Porque si no tienen teléfono, tienen que comprar uno, digamos así, ¿no? Entonces, bueno. Uh-huh. Ay, ay. ¿Y qué me dice? ¿Vamos a la música? Exactamente. ¿A la música? Alors, mes amis, Sarah Brightman, avec la mélodie Tim Segoudbe, et depuis et après, autre mélodie qui s'appelle de Adriana Mesadri, et mélodie qui s'appelle Marcas de Ayer. Y bienvenidos a la música, caros oyentes. Sogno all'orizzonte e manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su. Le finestre mostrar tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Sì, vivrò con te. corazón te mancan de parole. El cielo so que si come, come. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Yeah. Bineînțeles, scumpe ascultătoare, bineînțeles, din nou aici, bineînțeles, cu Adriana Florea, bineînțeles, și cu mine, Carla Zonaparte, sí, bineînțeles. Sí, sí, sí, con ustedes aquí, el señor Bonaparte, bineînțeles, que es rumano, claro, en este caso. Da, sigur că da, sigur că da, bineînțeles. Sí, sí, sí, seguro que sí, seguro que sí. Eso es lo que él dice, yo traduzco, joven, digo, queridos oyentes. No. Es por la emoción de hablar con un rumano. Da, seguro que da, mulțumesc, pentru emoție. Sí, seguro que sí, gracias por la emoción. Habla más despacio, por favor, ¿sí? ¿Dar de qué? ¿Tú no me enteras? ¿Por qué? ¿No me enteras? Dacă tu no me entiendes, tú no me entiendes. No. Sí. Sí, entiendo, pero para poder traducirle a los queridos oyentes. Dar. Și dacă nu vreau. ¿Cómo se face? Dice que si no quiere. Bueno, sí tiene que querer, ¿no? Bine, înțeles. Am înțeles. Despacio. Da, vorbesc mai despacio. Eso. Así nos vamos más. Vorbesc așa, de niște. Wow, qué tranquilo, qué dulce. Da. Digo, qué. Sigur că da. Disculpen, es por la emoción. Qué bonito hablar rumano. Mulțumesc pentru emoție. Qué bonito hablar. Hey, hello, Portugal. ¿Portugal? No, no entiende, así no me escucha. ¡Rumania! Así entiende. ¿Qué se apetita? Programa. Scuze, scumpe ascultatore, m-am dormit. E de vreme, ¿no? Sí, pero estamos al final del programa. Él dice que es temprano. No, no es temprano. ¿No han beut cafea? ¿Si no se face așa? No. Dice que no ha tomado el café. No duc să dorm. No, espera, un momento. Él dice que quiere ir a dormir. Pero no, espérate, que vamos a finalizar el programa y después vas a dormir, ¿de acuerdo? Ah, vale. Ok. Buenas tardes. A ver, despierta. Kilo, ya que faltan. En producción del programa, un poquito de agua fría para mi cara, por favor. Que ya ni puedo ver lo que tengo delante del monitor. Bueno, después de la publicidad, ¿sí? Sí, vale. Perfecto. Bueno, aquí nos vamos a despedir de ustedes con rumano, francés, portugués, español. Pero todos juntos y todo junto. Y, bueno, 5/5 para ustedes. Espero que. Francés, español, portugués, francés, español, romano e inglés. 5/5, 5 idiomas. Exactamente. Esto es especialmente para ustedes. Espero que desde ahora en adelante no tengamos más problemas técnicos, pero aún así intentaremos estar con ustedes sin otros problemas. Da, bien chales. Sí. Yo sé por qué lo dice, pero igual. no me hace caso, no. Entiendo. Yo conozco una chica, de hecho, es mi clona, o sea, es una persona que es, o sea, la misma, es igual que yo. Pero que tiene 17 años, ¿no? Sí, exacto. La misma diferente. Y tiene una cosa muy extraña, en español dice siempre, o sea, y en rumano dice, vinenteles. Sí. Y ese es tanto en casa, tanto con la familia y los amigos como aquí en el programa con ustedes, que por cierto también son nuestros amigos. Gracias por estar siempre con nosotros, por acordarnos su tiempo y su atención. Y yo pues dejo la última palabra al jefe. Bueno, teniendo en cuenta de que somos todos amigos, queríamos hacer un programa de aquí, o sea, los dos juntos pero en persona. Yo en Rumania o Adriana en Portugal. Problema, no hay dinero. ¿Cómo son nuestros amigos? ¿Será que podrían prestarnos alguno? Olviden que ya viene ese de Canyon, ya viene ese del micrófono, ¿eh? Ya vamos a tener ese dinero, ¿eh? Ya podemos incluso tener una Bonaparte Airlines para, con vuelos exclusivos de Porto a Bucarest. Exactamente. Y ahí sí, ya, bueno, ya será más fácil. Ahí yo voy incluso con mi yate privado todos los jueves directamente a Rumania para hacer el programa en ahí con Adriana Floria, ¿no? Bueno, amigos, yo os dejo de mi parte. Un saludo para todos ustedes. Participen para 5quintas@radioantenome.info. Y hablamos. Nos encontramos en otro momento, ¿eh? Sí, nos encontramos en la segunda. Digo, ay no, esto de hablar de no decir correctamente, ya sé de quién lo tengo. Bueno, la segunda, ¿cuál segunda? Digo, hablamos en la siguiente edición. Sí, exactamente. Entonces, buena mañana para todos. Y buen día. Y buena semana. Sí, acabamos. Falta la música. Sí. ¿Qué música? Bueno. Dime, tú tienes unas sugerencias musicales muy buenas. ¿Te ocurre alguna ahora? En serio, eso no es en broma ni nada. En serio que me encantan tus sugerencias musicales. ¿En serio? Esta de Camilo Blanes, Amémonos de Nuevo como Antes. Esta de Rake. Y esa de... esta ahora de Adriana Mezadri. Bueno, qué sugerencias musicales, ¿eh? Bueno, entonces que sea Marc Anthony con ¿Dónde está mi primavera? No sé. Pronto lo voy a encontrar. La llama. Llama a Vera y pregúntale. Prima, ¿dónde estás? Sí, eso es lo que voy a hacer. Bueno, es lo mejor que tienes que hacer, ¿eh? Sí. Bueno, amigas y amigos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Amigos y amigas, oyentes y... oyentas. Oyentas. Jóvenes y... jóvenes, no sé cómo. Y jovencitos. Todo lo mejor para ustedes. Sí. Entonces, Marc Anthony con... ¿Dónde está mi primavera? Así sí. Es. Sí, sí, sí, exactamente. Hasta la próxima semana. Chao. Chao. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo. Quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste y